En una de las emisiones recientes de Semillas para la Vida te hablaba acerca de un informe que después de la consulta sinodal envió al Vaticano la Comisión del Episcopado Mexicano presentando lo que encontraron, y uno de los aspectos del cual hablaron fue de la evangelización en las redes sociales, lamentándose de que en opinión de la SEM las redes sociales no funcionan para evangelizar. Y la explicación que dan al respecto es que las redes sociales son un espacio difícil de asir y asociar a la evangelización, dado que tienen características de gran cobertura numérica, pero con muy escasa profundidad humana y espiritual. Desde las redes sociales, dice la SEM, el mensaje cristiano suele perder claridad y fuerza, suele quedarse debajo de una montaña de mensajes intrascendentes y pasar a ser parte de la masa ofrecida al consumismo mediático. Vaya que la SEM tiene mucha razón en lo que dice, pero hay una realidad. Le guste a la SEM o no, y le guste al que sea o no, el futuro no se alcanzó. Estamos ya viviendo lo que antes era el futuro que se anticipaba, y mucha de la tecnología que se vislumbraba acabó por hacerse realidad. Simplemente basta con ver cómo nos comunicamos a través de pantallas. Eso solamente se veía en las películas y en los dibujos animados de ciencia ficción. Y ahora es la forma como nos comunicamos, a través de una pantalla, y ni siquiera una pantalla en la casa, una pantalla incluso en el teléfono. Y lo cierto es que, le guste a la SEM o no, tenemos que adaptarnos a estas nuevas tecnologías, sobre todo porque estas nuevas tecnologías son los nuevos medios de comunicación. Y la evangelización implica comunicar la buena nueva. De modo que tenemos que aprender a evangelizar a través de las redes sociales. Pero tiene razón la SEM en que es algo verdaderamente desafiante. Yo no diría que no funcionan para evangelizar, como opina la SEM, dado que llevo yo evangelizando a través de las redes sociales desde que existen. Y la realidad es que gracias a esto, muchas personas, y no es que lo diga yo, es que me han escrito, gracias a todas las publicaciones que hago en las redes sociales, que a diferencia de la abrumadora mayoría de las personas que participan en las redes sociales, que se dedican a diseminar lo que ven que otros publican, realmente el grueso de mis publicaciones son de mi propia autoría, ya sean notas, comentarios, o bien programas como este, o bien programas en video, o bien momentos de oración, ejercicios de oración, sesiones de oración, conferencias incluso he transmitido a través de las redes sociales, en fin. Y muchas personas me han dicho con el paso de todos estos años que gracias a lo que ven que publico en las redes sociales se han acercado a la fe, se han convertido al catolicismo, se han bautizado, han entrado al seminario, ya hasta se ordenaron, han salvado sus matrimonios, han dejado de simplemente ir a misa para integrarse en un trabajo apostólico. Es decir, ha habido fruto, y el trabajo que hago yo en las redes sociales es solamente uno de los miles de evangelizadores que trabajamos a través de las redes sociales. De modo que sí se puede, y el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, era un gran impulsor de que se evangelizara a través de las redes sociales. Simplemente en el prólogo que escribió para el Yucat, el Catecismo de la Iglesia Católica para los Jóvenes, él ahí explicaba que el areópago moderno son las redes sociales. Es el lugar donde todo el mundo expone sus ideas, ideas que no necesariamente coinciden, pero a fin de cuentas es donde todo el mundo expone las ideas. Entonces es el areópago moderno, o uno de los areópagos modernos, donde tenemos que estar presentes evangelizando, proponiendo la verdad del evangelio. No podemos abstraernos, no podemos quedarnos fuera de esto. Al contrario, tenemos que participar, y tenemos que participar con un papel protagónico. No solo como observadores, no solo como espectadores, no solo como consumidores de lo que se presenta en las redes sociales, sino nosotros mismos aportando la verdad, los valores del evangelio, las enseñanzas de la iglesia, nuestra fe a fin de cuentas. Pero sé que es un reto, y uno de los retos que señala la SEM es que las redes sociales tienen una característica de una gran cobertura numérica, pero con muy escasa profundidad humana y espiritual. Y eso que dicen, sí, es cierto, innegablemente es cierto. En las redes sociales se pueden llegar a tener miles de seguidores, lo que no significa que de esos miles de seguidores, pues esos miles de seguidores van a estar poniendo atención a lo que alguien comparte, porque lo que uno comparte o lo que uno publica de autoría propia le llega a miles de personas junto a lo que publican otros cientos de personas. Y es la razón por la que, como dice la SEM, la información de evangelización suele quedarse debajo de una montaña de mensajes intrascendentes y pasa a ser parte de la masa ofrecida al consumismo mediático. Y sí, porque en las redes sociales hay un vicio que se hace, sobre todo para quien las consume a través de sus teléfonos móviles, que consiste en abrir las redes sociales y ni siquiera prestar atención, sino con el dedo comenzar a deslizar y deslizar y deslizar y deslizar y deslizar y deslizar sin parar. Y ahí van saliendo, sí, mensajes de evangelización, lo mismo que bromas, lo mismo que videos de noticias, lo mismo que videos de deportes, lo mismo que el comentario de un analista deportivo, lo mismo que el reclamo o la crítica que alguien le hace a tal o cual gobernante o presidente, lo mismo que información de familiares y fotografías de los viajes de los amigos, lo mismo que pues hasta publicaciones vulgares. De todo llega al mismo tiempo en una red social, y sí, puede ser que un mensaje valioso se quede sepultado entre todas esas cosas. Y eso provoca también que suceda esta superficialidad de la que se queja la SEM, porque es una realidad que las personas, al deslizar con el dedo sin parar, no ponen atención realmente a lo que ven. Y si algo llega a captar su atención, pues le prestan atención 3 segundos, 5 segundos, quizás 30 segundos, tal vez un minuto, pero lograr captar la atención de alguien por 2 minutos es un verdadero desafío. Un gran problema de la gente de nuestros tiempos es que ya no tiene capacidad de concentración. Todo lo quiere al instante, de inmediato. Y sí, lógicamente que para que haya profundidad se requiere tiempo. Yo no podría hacer mis programas de Pasión por el Evangelio, que son análisis bíblicos muy exhaustivos que llegan a tomar entre 30 y 40 minutos, en un video de 30 segundos. Sería imposible. O mi programa del Club de los Búhos, que dura una hora y que es interactivo con la participación de las personas. Lo que acaba pasando, a fin de cuentas, es que el que está verdaderamente interesado se va a detener y se va a hacer un ávido consumidor de información valiosa en cualquier área, sin excluir la religiosa. Y es por esas personas que vale la pena seguirle apostando a las redes sociales. Los programas que producimos aquí en Seminans, ya lo he dicho en otras ocasiones, en realidad son programas para católicos que se lo toman en serio, no para católicos de ocasión, ni para católicos de pasadita. No, los programas que hacemos en Seminans son para católicos que ya están comprometidos, que incluso ya están activos en un apostolado, pero que necesitan más, que necesitan aprender más de lo que por lo común se puede aprender. Por eso es que muchos de los programas que vas a ver que producimos en Seminans te pudieran parecer quizás un poco elevados. Piensa en Pasión por el Evangelio, piensa a veces en los contenidos del Club de los Búhos, y aunque tratamos de que todos estos contenidos, por elevados que sean, sean accesibles para todo el mundo, lo cierto es que mucha de la información que compartimos es para personas que ya tienen un buen fundamento catequético en su vida cristiana. Pero porque sabemos que hay muchos así que necesitan más y queremos ayudarles a que lo tengan a través de nuestra propuesta. Entonces sí, es difícil captar la atención de todos, es difícil que nuestra información le llegue a todos y perdure en el interés de todos, es imposible evitar que nuestra información se quede sepultada entre cientos de información de otro tipo, pero insisto, por las personas que se lo toman en serio, tenemos que seguir apostándole a las redes sociales y tenemos que seguir haciendo presencia y presencia protagónica en ellas, porque es una realidad que también en las redes sociales se promueve todo tipo de anti... Y no solamente antivalores, también se comparte cualquier cantidad de información falsa, de estas fake news que les dicen. Y bueno, también hay una gran cantidad de personas que, bueno, no juzguemos su mejor intención, pero lo cierto es que muchas personas enarbolan la cruz de la evangelización, encienden su teléfono desde cualquier automóvil, pero carentes de toda formación teológica, doctrinal, catequética, escriturística, no se diga canónica, litúrgica, y dicen lo que quieren, dicen lo que creen, y no siempre lo que dicen es conforme a lo que verdaderamente enseña la iglesia. Además de que también hay bastantes que enarbolan la cruz de la evangelización, pero para proponer una evangelización católica, pero anticatólica, que se dice católica, pero que no deja de ser crítica contra el Papa, que se dice católica, pero que no deja de motivar a la desobediencia a nuestros obispos. Es una realidad que hay muchos evangelizadores aficionados, permíteme la expresión, que algunos con buena intención, pero confunden a las personas, y otros que con mala intención confunden a muchos más. Por eso tenemos que estar presentes y hacer contrapeso, ofreciendo la propuesta del Evangelio, ofreciendo la verdad de Dios, a fin de cuentas. Y sabes que en este sentido estoy yo atravesando por un gran problema en mis redes sociales, porque el día de ayer fui, no quiero decir víctima, ¿cuál será la palabra correcta? Fui afectado, el día de ayer fui afectado por un error técnico que está afectando a miles de usuarios de Facebook. Algo están haciendo porque están cambiando los esquemas de sus páginas por dentro. Y hay algunos de nosotros, y por lo que leí ayer no somos unos cuantos, es una gran cantidad de usuarios, que por estos cambios internos que está haciendo Facebook, algunas de las páginas se echan a perder en el acceso de sus dueños. Entonces, no puedo ya entrar. Bueno, de hecho sí puedo. Puedo entrar a mi cuenta de Facebook, que se llama Mauricio Pérez Semillas para la Vida. Y desde esa cuenta yo administraba la página oficial de Semillas para la Vida en Facebook, que se llama Semillas para la Vida. Pero por este problema técnico, puedo entrar, pero en el momento en que entro a Facebook, automáticamente se me descompone todo. Si entro a través de un navegador, se me descompone el navegador y ya no funciona para nada. Tengo que hacer circo, maroma y teatro para que mi navegador vuelva siquiera a funcionar. Y si accedo a mi cuenta a través de una de las aplicaciones en mi iPad o en mi teléfono, pues se me descompone la aplicación y tengo que quitarla y volverla a instalar. Cosa que no pasa con mi cuenta personal. Tengo una cuenta personal únicamente para familiares y amigos. Esa funciona perfectamente. Lo mismo tengo una cuenta de evangelización en inglés. Esa funciona perfectamente. Pero mi cuenta es Mauricio Pérez Semillas para la Vida. Ya no funciona porque no puedo yo entrar. Todo lo que he publicado con el paso de los años, desde que Facebook existe, ahí está. Entonces, si tú buscas esa página, ahí siguen publicados todo lo que he publicado, videos, todos los programas, Semillas para la Vida, Pasión por el Evangelio, el Club de los Búhos, carteles, todo ahí sigue y ahí seguirá. Y la gente va a poder verlo y compartirlo y todo eso. Pero ya no puedo publicar nada nuevo. Ya no puedo publicar nada nuevo. No fui hackeado. De inmediato salen los expertos. Dicen en computación que dicen que ya me hackearon. No fui hackeado por nadie. Es un problema que Facebook tiene documentado y para el cual, por lo visto, pues no sé. Supuestamente hay 7 maneras de resolverlo. Ninguna me funcionó a mí. Si todo lo demás falla, dicen, contacta a soporte, pero no puedo contactar a soporte porque para contactar a soporte técnico tengo que acceder a mi cuenta, lo cual no puedo hacer. Así que me quedé fuera de mi propia cuenta. Por esa razón tuve que crear una nueva cuenta y quiero comunicártelo por este medio para que, por favor, si estabas tú suscrito, si eras amigo de mi cuenta Mauricio Pérez Semillas para la Vida, ahora por favor busques por Mauricio Pérez Comunicador Católico. Mauricio Pérez Comunicador Católico. Vas a entrar tú ahí y vas a ver la imagen grande de la página. Es la misma que es mi foto con el Vaticano en blanco y negro y algunas imágenes de mis libros, de las portadas de mis libros. Es lo mismo, solo que en la página nueva tiene ahora un letrerito rojo que dice página nueva. Entonces no te la puedes perder. Mauricio Pérez, comunicador católico. Si eras amigo mío o si quieres ser amigo mío en esta nueva cuenta, por favor, hazlo cuanto antes. La cuenta Mauricio Pérez Semillas para la Vida ya había llegado a su límite máximo que permite Facebook de 5.000 suscriptores y teníamos cerca de 500 en lista de espera. Y pues bueno, que tuve que empezar esta página desde cero y hasta estas alturas, pues ya llevamos 71. 71 suscriptores de los 5.000 que eran. Así que por favor, busca Mauricio Pérez, comunicador católico, y pídeme amistad para que podamos seguir en contacto y para que no te pierdas de toda la programación que compartiré a partir de hoy a través de esa página, Semillas para la Vida, el Club de los Búhos, Pasión por el Evangelio y todos los programas especiales que suelo publicar muy a menudo. Te espero entonces por allá, Mauricio Pérez, comunicador católico. Hay que seguir, le guste a la SEM o no, el futuro nos alcanzó y tenemos que sortear los obstáculos, pero seguir haciéndonos presentes en las redes sociales. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.